corazón. Tengo que confesarte que no tengo salida, por el que te quiero y te siento prohibida, y tu cariño me suprime la razón. No, no puede ser, que hayas herido a mi corazón, y que mi boca tenga tu sabor, de aquellos besos llenos de calor. No, no puede ser, que hayas herido a mi corazón, y que mi boca tenga tu sabor, porque contigo conocí el amor. Sabor.